Memoria del infierno. Algunos hechos de la pesadilla macrista en la semana del 24 al 30 de octubre entre 2016 y 2019. 2016, 25 de octubre. Al resultar infructuosas las reiteradas extorsiones para que renuncie Alejandra Gils-Carbó, el macrismo y sus aliados presentan un proyecto para vaciar de poder la procuración. Es tan malo que la misma Carrió y los abogados de su palo dicen que es inconstitucional. La situación tendrá su epílogo en 2017, cuando Mañeto publique en uno de sus diarios el teléfono de la hija de la procuradora y Macri mande sus grupos de tareas a amenazarla. En ese momento, Gils-Carbó renunciaría. 27 de octubre. Primera derrota legislativa del macrismo en diputados. Se trata de un proyecto de inversión público-privada, el tipo de nombres que usan Macri y su banda para sus negocios. 28 de octubre. Con la AFA intervenida por Macri, Alberto Abad, director de AFIP, realiza una conferencia de prensa en que anuncia 10 denuncias penales a presidentes de clubes de fútbol. Se inscribe en la avanzada para transformar los clubes sociales en sociedades anónimas. 2017, 24 de octubre. En una de las escasísimas ocasiones en que un periodista no guionado consiguió preguntar, la mexicana Cecilia González interroga a Macri por el blanqueo de Gianfranco. La respuesta, otra mentira. Hola, presidente, buenos días. Mi nombre es Cecilia González, corresponsal día, sí, de la agencia Notimex de México. Quisiera preguntarle si anoche evaluaron, por cuestiones de sensibilidad, no haber hecho el festejo que realizaron con globos y papelitos y música, tomando en cuenta que el cuerpo de Santiago Maldonado seguía en la morgue. Eso por un lado. Y por el otro, usted habla, uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. 25 de octubre. Un vicepresidente y dos directores del Banco Nación renuncian a su titular, González Fraga, al no querer firmar el traspaso de 20 mil millones de pesos del capital social del banco al tesoro que maneja la lapicera de Macri. 26 de octubre, en una acción coordinada, diputados aprueba el desafuero de Julio Debido y Bullrich envía gendarmería a detenerlo. Debido se presenta para quedar detenido en tribunales. Los canales de televisión hacen una transmisión festiva en cadena. Nunca antes y nunca después ocurrió algo así en el Congreso. 27 de octubre. La familia de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo lleva 10 días de encontrado, pide ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicita veedores internacionales para la investigación. Denuncian la obstrucción del gobierno. 30 de octubre. Fin del fútbol para todos. Macri y Clarín concretan su estafa y a partir de ahora, para ver el fútbol hay que pagar el codificado. Vuelven las transmisiones de las tribunas. 2018, 24 de octubre. Se realiza una movilización al Congreso contra el presupuesto. El gobierno deja piedras a disposición la noche anterior e infiltra la movilización. La brutal represión incluye heridas al diputado Larroque, detención y golpes a Nacho Levy de La Poderosa. Leopoldo Moró identifica al sargento Héctor Olivera de la Policía Federal como uno de los infiltrados. 26 de octubre. La docente mendocina Miriam Azolina se siente mal. Igual va a trabajar porque el gobernador Cornejo le descontará medio sueldo con el ítem aula si va al médico. Fallece apenas termina la jornada. 29 de octubre. El programa ADN de C5N compila los documentos oficiales que revelan uno de los robos de Clarín a todos los argentinos. Canal 13. 350 millones de dólares, 16 mil millones de pesos de entonces, documentados por organismos de control que nos estafó la banda de Mañeto. Esta noche vas a ver cómo el principal grupo mediático cultural de la República Argentina hizo que vos te olvides de cómo se hicieron con ese grupo. Acordate que Canal 13 era del Estado. Te vamos a contar cómo pasó a manos privadas, pero además te vamos a mostrar documentación de la CIGEN, un organismo del Estado, el Tribunal de Cuentas de la Nación, otro organismo del Estado. Dicen que el Grupo Clarín delinquió en reiteradas oportunidades y que se quedó con tu plata. 30 de octubre. La Sociedad Rural Argentina le paga una coima al entonces ministro Luis Echeverri. En un caso inédito, hasta Laura Alonso dice que violó la ley de ética pública. El juez Martínez de Giorgi lo exonera porque devolvió la plata. Benetton toma el control de Autopista del Sol. Dos meses antes se derrumbó el puente Morandi en Génova, provocando 43 muertos mientras estaba bajo su concesión. Macri sigue como socio. Mejores no se consigue. 2019, 24 de octubre. A tres días de las elecciones que lo eyectarían de la presidencia, Macri sigue fugando dólares. Vendió 500 millones en una sola jornada. Va rumbo a dejar sin reservas el Banco Central. 25 de octubre. A dos días de las elecciones, la empresa Smartmatic, contratada por Macri, no permite auditar el software con que realizará el recuento de los sufragios a los partidos opositores. El Frente de Todos lo denuncia. El 27 de octubre, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se imponen en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 28 de octubre. Macri endurece el cepo que fijó el 1 de septiembre y fija un tope de $200 para las compras de divisas para atesoramiento. 29 de octubre. Luego de la brutal fuga de divisas que financió Macri, en el Banco Central solo quedan 12 mil millones de dólares. Kicillof, en su primera conferencia como gobernador electo, se pregunta: ¿por qué no pusieron el cepo antes y evitaron que se fuguen 23 mil millones de dólares? De las PASO a la elección del 27, se perdieron de la reserva 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares. Y el día, es más, ni el día, la noche en las reservas pusieron algo así como un super cepo. O sea, que impide el retiro de, creo que son $200, $100. Nos enteramos anoche. Y creo que buena parte de los analistas, no he podido leer todas las opiniones, se ha pronunciado como que era una buena medida. Entonces, ¿por qué perdimos 22 mil millones de dólares? 30 de octubre. Carrió presenta su renuncia a la banca de diputada, pero para dentro de 5 meses. Anuncia que se retirará de la política. Otra mentira más. Incendio en la sede central del Banco Nación. El modus operandi Iron Mountain se repite. De nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices.